mí no me la negó. Yo sé que Cristo es fiel y perdona, que siempre perdonará, y los pecados de este mundo a mí me los borrará. Yo sé que Cristo un día volverá por mí, por eso su venida esperaré. No tarda en liberar un pueblo santo y esta tierra de maldad sumergida en el pecado, y Dios la destruirá. Sentí en mí cuando llorando a él corrí. Por mis pecados él se entregó en la cruz. Ahora soy libre, sí, y salvo soy. Yo vi su gloria, yo la sentí en mí cuando llorando a él corrí. Por mis pecados él se entregó en la cruz. Ahora soy libre, sí, y salvo soy. Salvo soy, ahora soy libre, sí, y salvo soy.